En Radio Express Cadena COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva, la una y media, en este jueves 27 de agosto de 2009, estamos en directo en la sintonía de la cadena COPE hasta las 2, recuerden, programa que se repite cada día de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde, y que pueden escuchar también de manera simultánea y en directo a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es desde cualquier parte del mundo. El Elche da por cerrada su plantilla. Ayer fue presentado Óscar Trejo y esta mañana lo ha hecho Martí Crespí. El Elche cierra con estos dos futbolistas, le pone la guinda a un pastel que parece suculento. Sin duda, el que hace la base de un buen trabajo es también la base del éxito, ¿no? Y hay que reconocer que aparentemente esta plantilla tiene muy buena pinta. No ha sido una casualidad los resultados y sobre todo la imagen en pretemporada, sobre todo contra los dos equipos de primera, Tenerife y Almería, siempre entendiendo que no son más que partidos de pretemporada y que ninguno va a tope, pero las sensaciones han sido buenas. Si a ello añadimos los refuerzos de última hora de Carleto, procedente del Valencia, en este caso Valencia-Mestalla, de Trejo, procedente del Mallorca, Primera División, y de Martí Crespí, procedente del Mallorca, Primera División, aunque jugó cedido el año pasado en Segunda y ascendió a Primera, pues hay que reconocer que esta plantilla tiene pinta de estar compensada. Dos hombres por puesto, le han dado a Claudio todo lo que pedía, que se ha hecho un esfuerzo, como decía su consejero delegado Ramírez, superior a lo que se esperaba esta temporada. Su idea era en 2-3 años ascender a primera, sigue siéndola, pero si este año se puede, mejor. Y les puedo asegurar que si en el mercado de invierno hiciera falta otra guinda, porque se ven perspectivas de luchar por el ascenso, se va a apostar por ello. Desde luego, hay que reconocer que algo ha cambiado en este club cuando jugadores que antes ni valoraban la oferta del Elche, ahora desestiman otras importantes para venir a la entidad blanquiverde. Por lo tanto, la ilusión está en la calle, en los aficionados, en los consejeros, en los futbolistas, en el técnico, que se le ve contento, tiene una plantilla que cumple muchas cosas, competitiva, tiene dos hombres por puesto, implicada, bien trabajada, con gente rápida, joven. Habrá que pedirles mucho compromiso, sobre todo a los cedidos, que son los más jóvenes, del Valencia, Carleto y Chimo Navarro, 20-21 años, del Mallorca, Trejo y Martí Crespí, 21 y 22, cedido también es Pereira, este ya más talludito, con 29, pero si los cedidos vienen comprometidos, son buena gente, que lo parecen, ahora hay que demostrarlo, este equipo puede luchar por algo importante. Y no nos olvidemos que en segunda división algo importante solo hay una cosa, que es ascender, luchar por estar entre los primeros. No vendamos la piel del animal antes de salir a cazarlo. Una cosa son las ilusiones, una cosa son los partidos de pretemporada y otro la liga. Ahí es la verdadera prueba del algodón. Y el domingo a partir de las 12 empezaremos a ver este proyecto. Proyecto serio, ambicioso. El Elche, lógicamente, ha elevado su presupuesto respecto al año pasado, sobre todo con estas últimas adquisiciones, donde ha tenido que pagar también un dinero en concepto de cesión por Martí Crespí y por Trejo, porque había otros equipos, Recreativo de Huelva, Hércules, Sporting de Gijón, que querían a los futbolistas. Pero por eso digo, algo ha cambiado, porque los futbolistas antes decían, al Elche, no pagan regularmente, no es una plantilla con el potencial suficiente. Ahora vienen, y eso sin duda es importante, y por ello se está completando o se ha completado una buena plantilla. Como digo, vamos al grano porque tenemos muchos protagonistas. Martí Crespí, Trejo, Ramírez, Sepulcre. Bueno, vamos a ir paso a paso. Después de la presentación, pues han venido de prisa y corriendo todos los componentes de la plantilla, consejeros, el cuerpo técnico, a la Basílica de Santa María, para pedirle, pues en estos momentos, a la patrona de nuestra ciudad, a la Virgen de la Asunción, pues ofrecerle ese ramo tradicional de flores y pedirles pues un poquito de suerte, ¿no? Que les eche una mano, que no haya lesiones, lo típico, pero en este caso esperemos que esa mano se note, ¿no? Y ayude, pero la mejor ayuda la pueden dar los profesionales. Bueno, pues vamos a escuchar rápidamente. Ah, bueno, también hay que decir que hoy ha sido presentado el nuevo sponsor de las equipaciones de Elche, que no es otro que Toyota Medimotors, cuyo presidente es Juan Carlos Ramírez. Es decir, el actual consejero delegado y vicepresidente económico del club y hombre fuerte de la entidad, junto con Pepe Sepulcre. En vista de que no había mejores sponsors, pues ha decidido una de sus propias empresas ser sponsor. Detrás de la camiseta luce ya la firma, detrás del pantalón y en muchas de las vallas que verán en el estadio. Y hoy ha matizado que, lo voy a leer textualmente para no meter la gamba, decía que, bueno, pues su empresa ha hecho un pequeño esfuerzo para beneficio del Elche, pero que si aparecen otros sponsors, Medimotors deja hueco rápidamente. Si aparece más dinero de otros sponsors, quita vallas, quita hasta la publicidad detrás, para que, bueno, pues sean muchos más los ingresos que lleguen a la entidad blanca. Vamos por orden cronológico, pero hacia atrás. Es decir, vamos a empezar por lo último, que ha sido la presentación de Martí Crespí. 22 años, Martí Crespí Pascual, nació en Sapobla el 15 de junio del 87, mide 1,80, pesa 75 kilos, se formó como futbolista en las categorías inferiores del Mallorca, en la 2007-2008 estuvo cedido en el Granada 74, jugó 37 partidos de liga, anotó un gol y 4 en la Copa, la pasada campaña jugó cedido en el Jerez, fue pieza clave en el ascenso del conjunto jerezano a primera. Disputó 28 encuentros y marcó un gol. Un central de una gran proyección, que incluso tenía la opción de quedarse en el Mallorca como tercero o cuarto central, y ha preferido jugársela y venir aquí para tener oportunidades. Escuchamos el por qué finalmente se ha decidido por el Elche. Martí Crespí. Buenos días, ¿no? Estoy muy contento de haber acabado en un club como el Elche, ¿no? Tan importante. Y bueno, desde el principio el Elche ha sido un equipo que ha apostado fuerte por mí, y bueno, eso al final se agradece, y ya estoy aquí, ¿no? A empezar ya dentro de unos cuantos días la temporada, una temporada muy ilusionante, ¿no?, para este equipo, como para todo el mundo, pero bueno, yo creo que puede ser una temporada, pues, muy bonita. Puede haber mucha competencia, ¿no?, con los equipos que ha bajado, con los equipos que han hecho casi todos los equipos, todos los clubes, ¿no?, a intentar subir a primera división, y bueno, este equipo no creo que no ha sido menos y lo está demostrando, ¿no? Y bueno, esperemos empezar bien, ¿no?, el domingo con una victoria en casa, y bueno, y pasito a pasito. Sí, bueno, ha sido un veranito un poquito movido, ¿no?, para mí, porque bueno, cada año lo mismo en el Mallorca, ¿no?, a ver si me voy a quedar, no me voy a quedar. Empezó, bueno, ha habido unas cuantas ofertas, ¿no?, y bueno, ya lo he dicho antes, el Elche ha empezado, bueno, desde el principio ha sido el que más fuerte ha apostado por mí. Ha habido otros clubes que también, bueno, agradecen, ¿no?, que se interesen por ti, pero bueno, ya lo he dicho antes, lo piensas fríamente. Bueno, es un club importante, hay una buena plantilla, hay un buen grupo, ¿no?, y bueno, y esperemos que este año, pues, pasito a pasito y sin mirar mucho para el futuro, ¿no?, yendo día a día, pues se consigan cosas importantes ahí. Sí, está claro que la decisión de irme ahí ha sido un poquito complicada, ¿no?, porque todo el verano, bueno, toda la pretemporada, ya sé que he sido, bueno, no sé, me pienso yo el tercer central, ¿no?, del Mallorca. Después al final han traído, bueno, a Rubén el fichaje de Celta, ¿no?, y bueno, pensando, se ha pensado bien la situación, las opciones que había, y bueno, yo creo que con la edad que tengo, pues lo importante ahora mismo es tener minutos, ¿no? Sabía que, bueno, en el Mallorca podía tener alguna oportunidad, pero esa continuidad que ahora mismo yo creo que necesito, pues a lo mejor era mucho más complicado, ¿no?, que puedo tener aquí, esperemos. Bueno, yo creo que el proyecto es ir día a día, ¿no?, partido a partido, y bueno, y poquito a poco se verá lo que puede aspirar este club, ¿no?, con la plantilla que tenemos, hay que salir cada domingo a ganar, tenemos muy buenos jugadores. Y bueno, y ya te he dicho, no podemos mirar, no podemos decir ahora que se va a ascender o vamos a estar cerquita, ¿no? Hay que ir partido a partido. Y bueno, si las cosas empiezan a ir bien y bueno, se ve que el equipo pues funciona, pues ya se verá más adelante. Yo creo que hay buena defensa, ¿no? Lo que hemos intentado nosotros es hacer olvidar a Fernando, que es un gran jugador, ya cuando estuvo en el Mallorca ya marcó una época y aquí, bueno, ha sido un jugador bastante importante. Y bueno, yo creo que entre todos vamos a intentar de hacer olvidar a Fernando Niño, ¿no? Que, bueno, que se le va a recordar aquí siempre, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y bueno, intentar que la defensa, bueno, no haya errores ni falla ni nada. Bueno, yo creo que todo no... Bueno, currante, ¿no? Trabajador. Y bueno, intento ser el máximo... Bueno, sacar la máxima humildad, ¿no? Y después ya, poquito a poquito, cogiendo confianza y bueno, poquito a poquito se irá, bueno, como decir al míster, se irá viendo al mejor Martín, ¿no? Intento, espero no empezar lo mejor posible, me espera mi oportunidad y bueno, y cuando la tenga intentar aprovecharla y a partir de ahí, pues ir día a día y trabajar, que es lo más importante, y bueno, intentar hacer una gran temporada aquí. Sí, yo he hecho otra pretemporada con el Mallorca, no, la verdad que me noto bastante bien físicamente y bueno, ya he entrenado hoy justo después de reconocimiento con el grupo y bueno, ya estoy a disposición del míster. Antes de venir me comentaron que había un buen grupo, que había, bueno, muy buen rollo aquí y bueno, yo creo que nada más entrar y ya solo las dos o tres horitas que llevo aquí pues han sido bastante agradables y uno ya se da cuenta de, bueno, de la buena calidad humana que pueda haber en este grupo. Y bueno, creo que no lo he dicho nunca, ¿no? La coletilla, todos queremos una coletilla. Bueno, se le ve un tipo resuelto. Habrán escuchado que andaba ahí un poco afónico, yo imagino que habrá sido por el entrenamiento de hoy, intenso, por cierto, a puerta cerrada. Si ya mañana nos centramos en el partido, pero lógicamente con todos los fichajes de última hora, pues hay que estar al cabo de y al pie de la noticia. Bueno, Martí Crespí es el último en llegar. Y bueno, pues viene a tope, ¿no? Igual que Trejo, no será sencillo pues ahora la convocatoria porque, insisto, de los 26 jugadores que tiene ahora mismo Claudio, ahora mismo 4 no cuentan. Bueno, 26 no, ya 25 porque Joaquín Calderón jugará cedido en el Sangonera de Segunda División B, o acaso se le está buscando una cesión. Y Rubén Pérez y Rodri, pues se le va a rescindir el contrato. En el peor de los casos, si no se les rescinde y se les tiene que hacer ficha, porque fichas van a quedar libres, porque insisto, el Elche va a tener tres fichas libres y podrían ser, si por obligación, por ley, si no se llega a un acuerdo para rescindir el contrato, pues se les haría a ellos, pero no entrenarían con el primer equipo. Entrenarían aparte, con lo que ello conllevaría. Yo creo que ni es bueno para el club, ni es bueno para los futbolistas. Por lo tanto, 22 son los que cuentan para Claudio y la primera criba pues será ya este próximo sábado en la convocatoria. 4 se tienen que quedar fuera. Veremos los primeros 4 porque eso nos empezará a dar ya pistas de los que, bueno, pues menos empiecen a contar para Claudio, porque por primera vez, si toquemos madera, en una primera jornada no hay ni un lesionado. O sea, puede jugar todo el mundo. O sea, que Claudio va a tener ahí un problema, bonito problema, para elegir en la convocatoria y en el 11. Bueno, hemos escuchado a Martí Crespí, enseguida escuchamos a Trejo. En Santa Pola, Quebracho Beach, un lugar ideal y sugerente donde degustar lo mejor en tapas selectas. Cigalitas confitadas, montaditos variados de calidad, verduras a la plancha, todo regado con los mejores vinos en copa y el buen hacer en cocina de Antonio Russo y su equipo. Y a partir de las 12 de la noche, tus copas con vistas panorámicas al mar. ¿No te parece un buen plan? Quebracho Beach, en la terraza del Centro Comercial Polomax, Santa Pola. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Tus problemas capilares tienen solución. MG Centros Capilares. Con departamento médico cosmético para ofrecer una solución especializada a cada caso. MG Centros Capilares. Miles de tratamientos en el último año nos avalan. MG Centros Capilares. Para tus problemas capilares, confía en el líder. Confía en MG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez 12. Teléfono 965434500. Elche. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante en Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola que reta cada día el paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante en Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. No perdemos ni un segundo de Martí Crespí a Trejo. Ya hablaba con nosotros el pasado lunes desde Mallorca. Ya nos anunciaba que venía seguro, aunque luego se torció. Al final Elche tuvo que hacer un esfuerzo económico, tanto por uno como por otro. Pero creo que va a merecer la pena porque Trejo es un futbolista, muy buen futbolista. Que esperemos aquí tenga toda la suerte que quizás en el Mallorca no ha tenido, pues porque allí hay una competencia tremenda. 21 añitos, que los pillara. Y Óscar Trejo, que reconocía que él tenía claro que quería venir al Elche. Ayer fue presentado Trejo. No, la verdad que bueno, desde que se ha comentado el interés que tenía el Elche, he empezado a hablar con Willy y bueno, me ha comentado lo que era el equipo, la ciudad y todos los proyectos que tenía este año, y la verdad que me sentía muy identificado, tenía muchas ganas de jugar, tengo mucha ilusión y la verdad que eso ha pesado mucho y hoy estoy aquí por eso. ¿Y le acaban de ampliar no, contrato en el Mallorca? Estoy contento por lo que me han renovado el contrato, una linda oportunidad y bueno, ahora solamente pienso en jugar aquí, como es el Presi, que este año sea de todos, no solamente el mío, y que podamos hacer una gran campaña, que eso es lo que más importa hoy en día. Ayudar al 100%, bueno, jugar, la verdad que me va a venir bien la continuidad y bueno, como siempre digo, tener un buen año, no solo individual, sino colectivo, es importante. ¿Cómo se define? Y bueno, la verdad que no me gusta mucho cómo juego, pero sería al decir, pero sí, me gusta buscar la pelota, mostrarme. Ayuda mucho el equipo en defensivamente y bueno, cuando tengo, buscar el arco rival. ¿Delantero, media punta? La verdad que me siento muy bien en las dos posiciones, mejor media punta y bueno, ahí atrás del delantero. ¿Hay buenos medias puntas en el Elche? Sí, sé que hay varios jugadores muy buenos y bueno, hay que pelear el puesto y demostrarle al míster que puedo jugar. ¿Físicamente, como bien? Sí, hemos jugado en Costa en cuatro partidos, he jugado los cuatro, dos más que los otros dos, pero no, bien, muy bien. En los amistosos he jugado bastante y la mayoría de los partidos también los he jugado. Vamos, que está para jugar. Sí, yo la verdad que estoy bien y si me toca jugar lo voy a hacer y lo mejor posible y ayudar al equipo y si no, bueno, los minutos que tenga aprovecharlos. Creo que estoy bien, la decisión la tiene el míster y voy a respetarla muy bien, la decisión que tome él. ¿Y el objetivo en el Elche? No, siempre estamos mirando para arriba y esperemos que este año podamos hacer, como he dicho anteriormente, un buen año y que estemos todos contentos. Bueno, pues contentos los jugadores, pero contentísimos los dirigentes. El presidente del Elche, Pepe Sepulcre, reconocía que con estos dos fichajes la plantilla está cerrada, se ha hecho un esfuerzo económico superior a lo esperado, pero desde luego la pena puede merecerla y espera lógicamente el apoyo de todos los aficionados. Pepe Sepulcre. Yo la plantilla está cerrada, creo que incluso no son cerradas, creo que se ha hecho un esfuerzo muy superior al que pensábamos en un inicio. En un inicio no pensábamos hacer un esfuerzo tan importante como se ha hecho. Se ha hecho un esfuerzo buscando hombres de calidad, al principio se pensaba hacer menos fichajes, al final hemos creído que tenemos una buena plantilla, que el club está en un momento óptimo para hacer ese esfuerzo, y ese esfuerzo se ha considerado y se ha considerado conveniente. Y es un esfuerzo que creo que la plantilla me gustaba como era y creo que ahora, pues con este último fichaje, todavía se ha reforzado mucho más. Si había una posición, como podía ser el lateral izquierdo, donde estaba solamente lo estaba, específicamente estaba Rolf Uster, que era el hombre que podía jugar ahí, o sea, hay otras personas más, como Starletto, que puede jugar. Se ha buscado un defensa, que es cierto que me hacía falta un defensa, creo que un defensa con garantías, un defensa que el año pasado estuvo jugando en el Jerez, lo extendió en la primera división, y jugar un jugador como Trejo, que es un jugador contrastado bien, y creo que la plantilla tiene una gran calidad. Para mí, la plantilla, este último refuerzo, se ha venido a complementar una buena plantilla. Ya había una buena plantilla, pero encima esto complementa todavía más una buena plantilla. Con lo cual, para mí, yo el rendimiento en los partidos que he visto estoy muy satisfecho. Creo que todos he estado muy satisfechos. Todos los partidos que hemos visto en Elche, donde he estado luchando desde el principio hasta el final, con jugadores que han salido uno, no han salido otros, todos lo han hecho bien, todos quieren ganarse el puesto, que es muy importante, la competencia dentro de ellos, y un equipo muy competitivo. Y además un equipo que afortunadamente este año, al contrario que otras temporadas, ha adolecido de gol, y este año, pues en los partidos que se han disputado, hemos ido a ver que han metido goles muchos jugadores, pero sobre todo han metido también los delanteros, que son los que al final tienen que meter más goles que otros. Ahora pueden meterlos cualquiera, pero sobre todo los delanteros para eso están, para meter más goles. Y yo creo que tanto Molina como Pereira están en un buen estado de forma, a mí me gusta mucho cómo están, y al final los goles son los que definen los puntos en un partido. Pero también hay que pensar que tenemos una muy buena portería, una muy buena defensa y un muy buen centro de campo, que es donde va a tener que crear esas ocasiones de gol. Yo, por mí, es mi sensación personal, muy satisfecha. La sensación de todo el consejo y todos los que estamos aquí, que estamos todo el día juntos, muy satisfecha. Y creo que la afición de Elche debe estar satisfecha y muy orgullosa de Elche, la plantilla que se ha confeccionado. Y creo que es el momento definitivo de sentirnos orgullosos y de apoyar el Elche esta temporada. Hay que apoyarle porque después del esfuerzo que se ha realizado, yo creo que merece ese apoyo. Pero le preguntamos al presidente, pues si veía esta plantilla más competitiva, en pocas palabras, mejor que la del año pasado. A ver si se moja. A ver ahora. A ver. El año pasado, yo dije ya el año pasado que la plantilla del año pasado quizás fuera la primera que se hiciera este consejo, puesto que las plantillas que veníamos gastando eran de hace 4 años, se habían fichado jugadores con 4 años de contrato, con lo cual el año pasado fue el cuarto de este año. Me pasa bien la plantilla donde hay jugadores importantes que se han quedado, que aquí están, y una serie de jugadores pues que no han estado, entendemos que eran jugadores, pero que no al nivel que se pretendía. Creo que este año, teniendo la base del año pasado, la gente que ha venido ha sido para complementar esos buenos jugadores que se han quedado del año pasado. Y la plantilla para mí, hace una semana, después del partido de Almería, yo personalmente me sentí satisfecho con el equipo. Y encima se ha hecho este esfuerzo, pues todavía mucho más satisfecho. Y entiendo que los 23, 24, 25 jugadores que va a disponer Claudio para ello, son todos jugadores importantes, todos, que pueden jugar cualquiera. Cualquiera puede jugar en un momento dado, pero oye, habrá su competencia. Puede estar Carleto, puede estar Raúl Fuster, está Oscar Rubio, está Chimo Navarro. De que hay jugadores dentro del campo, hay que donde escoger. Hay jugadores para cambiar, habrán lesiones, habrá la temporada muy larga, habrán tarjetas, y creo que se pueden hacer dos equipos, dos plantillas de cada equipo. Yo, en ese aspecto, personalmente, es que no soy diferente. ¿Es mejor o no es mejor? Vamos, que al final dijo que sí, que era mucho más completa que la del año pasado, que lo queríamos escuchar. Bueno, pues nos quedan todavía protagonistas. Vamos a hacer una pausita, le llevo de escaparates y más. De nuevo la vuelta al cole, llega el nuevo curso y en Rico Antón, como cada año, les vestimos con los uniformes oficiales. Carmelitas, jesuitinas, salesianos y este año con el 10% de descuento en todos los uniformes. Por calidad en los tejidos, garantía y la experiencia de muchos años, viste a tus hijos para el nuevo curso en Rico Antón, mayor de la vida 12 tras Mercado Central. Recuerda, Rico Antón con el 10% de descuento. 90 minutos nos separan del infierno. Nosotros juramos luchar por tus sueños, vencer para cumplir nuestro destino. La batalla será dura, la temporada larga, pero contigo alcanzaremos la gloria. Ha llegado tu hora. Siente cómo la pasión recorre tus venas. Te necesitamos para lograr la victoria. Cielo o infierno, tú decides. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol, patrocinado por Toyota Medimotors. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboré los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas. Pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. Comercial Persianera, todo para el profesional de la madera. Deporte, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, le hemos preguntado la opinión al presidente de qué le parece esta plantilla y también se la queremos preguntar a Juan Carlos Ramírez, al vicepresidente económico, que ha sido sin duda un hombre clave en todas y cada una de las negociaciones deportivas y económicas, tanto de los que han venido como de los que se marchan o se marcharán. A Juan Carlos Ramírez también le preguntamos qué le parece la plantilla que él ha ayudado a formar. Yo mi opinión personal, y creo que Pepe la comparte, es que cuando empezamos este proyecto a planificar la plantilla a principios de temporada, yo pienso que ninguno de los presentes que estamos aquí esperábamos tener un bloque tan compacto, tan completo, con la calidad que atesora los que teníamos de atrás, más los que han venido. Y creo que todos estamos ilusionados, creo que vosotros los primeros, ¿no? Porque vosotros entendéis mucho de fútbol y estáis viendo, creo que el equipo que el Elche este año ha formado, y vamos a ver partido a partido dónde nos lleva este equipo, pero sobre todo la ilusión que creo que tenemos todos y estamos transmitiendo al aficionado es de que es un proyecto serio, es un proyecto de futuro, y siempre lo he dicho, es decir, el Elche, si no es este año, será el siguiente, y si no, será el tercero. Y entonces, si no, habremos fracasado. Pero al Elche hay que llevar la primera división y nos tenemos un plazo de 3 años para llevarlo. Pero bueno, si se pone todo a tiro, pues nadie va a renunciar a nada, pero tenemos que ir partido a partido. Hombre, yo sigo pensando por la pretemporada que ha hecho el equipo. Creo que hemos hecho un equipo, que es lo más importante. Es decir, y de hecho se ha demostrado en los partidos que hemos jugado contra equipos de superior categoría, que no nos dice nada en la pretemporada, pero sí creemos que los cambios que ha habido y demás, el equipo ha seguido funcionando como equipo. Creo que tenemos un esquema de juego, creo que Claudio está muy acertado en cómo está llevando el equipo, y lo único que es intentar con los nombres hacerle una plantilla más competitiva a nivel de números, pero creo que se ha demostrado que el que ha salido titular o suplente titular ha dado el do de pecho, y por eso es la esperanza y la ilusión que tenemos, por lo menos todos los que componemos el Elche de puertas para adentro, que creo que vamos a estar ahí. Es decir, el fútbol es caprichoso, pero creo que los mimbres que hay que le hemos puesto a Claudio creo que son importantes. Y no desmerecemos de ninguna plantilla de segunda división. Ahora, la bolita es caprichosa y esperemos tener esa suerte, empezar bien, que los aficionados nos acompañen, y vamos a ver dónde llevamos este Elche este año. Lo vamos a ver. Todos tenemos unas ganas tremendas. Sinceramente, desde la temporada de, creo que fue la 2003-2004, ¿recuerdan? La de Josu Uribe con los Nino, Moisés, Rubén, Trota, Pere Martí, Willy, Caballero. Desde aquel año yo creo que el Elche no tiene una plantilla de este calibre, ¿no? Incluso ojalá esta sea superior. Me da la sensación de que con esta plantilla el Elche no puede luchar por la permanencia. Tiene que ser mucho más ambicioso y creérselo. Otra cosa es lo que dicte el césped, pero a priori da la sensación de ser una plantilla competitiva, compensada, bien trabajada. Aquí Claudio tiene mucho que ver y va a tener todavía mucho más en las primeras jornadas. Va a ser fundamental empezar a ganar. Por cierto, que la agrupación de Peñas ha organizado un viaje a Cartagena para el próximo miércoles, con motivo del partido de Copa que enfrentará a Leche con el Cartagena. La salida tendrá lugar a las 7:15 desde la estación de autobuses, al precio de 9 euros. Los billetes se pueden retirar en la tienda de Leche en el horario habitual de oficinas, y los interesados disponen hasta el miércoles a mediodía para retirar sus billetes. Lo dejamos aquí, con plantilla cerrada, plantilla completa. Gracias, saludos, buenas tardes.